Cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Cosa sonó del destino. El día 11 de septiembre del 2001 salía a la venta este disco al mercado. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Obviamente son durante 60 minutos. Bueno, en fin, cosas de directo, son las 8 y 7, son los color intruso. Ahora sí, a ver si ahora ya queda mejor. El día 11 de septiembre del 2001 salió este disco de mercado. El disco debut para Nickelback. She must have done something wrong tonight. The living room becomes a boxing ring. It's time to run when you see her. She's a new woman. Never again. I hear a scream from down the hall. Amazing, she can't even talk at all. She cries to me, go back to bed. I'm terrified that she'll wind up as it starts to swell. She looks at you, she wants the truth. It's right out there in the way. Time to fight. same old shit, just on a different night. She grabs a gun, she's had enough. Tonight she'll fly and now I'm fucking como esta. Este Never Again que sonaba en la antena de Aldaya Radio. Y viceversa, un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Bueno, dicho, triste actualidad de esta banda, Aizer, su guitarrista, que fue uno de los ocupantes del Congreso, aquel fatídico día de enero de este año 2021. Está ahora mismo en la cárcel, en la cual entró de forma voluntaria, y ya veremos lo que pasa con él. Por el momento parece que quiere acogerse a una buena conducta que le pueda dar algún tipo de amnistía en un futuro. Pero el 11S que cambió por completo el rumbo de esta banda, y es que su cantante, Matthew Barlow, decidió dejar la música y hacerse policía de Boston, ya que el atentado, digamos, impactó tanto en su vida que dijo que para él la música era ya lo secundario y que le importaba más servir a su país de una forma algo mejor que la que hizo su cuñado John Safer 20 años después. Lo dicho, su cantante, el bueno de Matthew Barlow, dejó a la banda para ocuparse de ser policía en Boston. Sí, antes de dejar la banda, ese 2001, esta banda sacó un discazo llamado Horror Show, un disco que tocaron aquí en Valencia, la Sala República de Milata. Tuve el honor de ver en directo canciones como esta, tocadas en el escenario reducido de la mítica Sala República de Milata. Fantasma de la libertad, que seguro que voló ese de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ice Earth sonando en la antena. viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Bueno, seré yo quien le diga que no. A Clint Eastwood, sí que va a sonar para ti, Clint, la música. Vamos ahora con un disco que fue publicado 2 semanas después del 11S, el día 25 de septiembre del 2021. Estamos ligados, por eso en ella. El disco hacía 15 en la discografía de una banda de Barnsley, Inglaterra, llamada Saxon. Recuerdo una anécdota con esta banda que vino a hacer una gira de ese disco, una gira que tenían pasado por la Sala República en 2002, un año después de los atentados, aún eran muy muy recientes. Y si ustedes recuerdan, la Sala República está, bueno, y aún está en Mislata, muy cerquita del aeropuerto de Manises. Pues estaba yo haciendo una entrevista con un miembro de la banda Saxon y justo un avión iba a aterrizar en Manises. La cara de susto del músico de Saxon al ver el avión volando abajo fue espectacular. Luego ya hubo que explicarle al hombre que había al lado un aeropuerto, pudo calmarse y la entrevista pudo concluir. Una entrevista la cual la banda estaba girando para presentar el disco al cual daba nombre esta canción tan potente. Canción que comienza con campanas. We'll be right back. que salió publicado, reitero, tan solo dos semanas después del 11S, publicado un 25 de septiembre del año 2001, y curioso ese momento, la entrevista con un músico de esta... Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Y un día antes de que se produjera la invasión de Afganistán y de que el servidor debutara aquí en Aldaya Radio, en 2001 tuvo lugar una pelea, además bastante importante, entre dos músicos americanos, el señor Barton C. Bell y el señor Dino Cazares. Una pelea que tuvo consecuencias tales como que su banda hubo de disolverse un tiempo. La banda, por supuesto, es Fear Factory. Pues una pelea por motivos de managers, por motivos de la industria del rock and roll. Se acabó ese momento muy mal, repito, entre Barton C. Bell y Dino Cazares. Años después ya hicieron las paces. Vamos a recordar el sonido de Fear Factory en ese año 2001. Un disco que publicaron ese año en el cual había canciones como este himno de la banda norteamericana, la canción Linsky. Perdón, la canción Linsky. Ahora ya lo he dicho mejor. We'll be right back. Radio, escuchando MCIV, Música, Cultura y Viceversa, al ritmo rabito de la canción Tenga. Y viceversa, 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creéis. Eso mismo hubiera dicho yo si hubiera estado presente en la pelea espectacular de la trifulca entre Barton Sea Wild y Keitino Cazares, una pelea a la cual llegaron a las manos incluso. En la primera hora hablé de artistas que vieron que sus canciones, algunas de ellas, fueron censuradas tras el 11S para que no sonaran en las radios de Estados Unidos. Una de ellas fue una banda de Australia llamada AC/DC, que vio como varias canciones de su catálogo musical fueron prohibidas en las radios de los Estados Unidos. La que no fue prohibida, o al menos a mí no me consta, va a ser la siguiente en sonar. Una canción publicada en el 99 en su disco Steve After Leave, dos años antes de los atentados, el del 11S, y una canción que tiene un título tan sugerente para ese momento como Safe in New York City, la canción que va a ser la siguiente propuesta sonora aquí en MCIV. Una canción de ese Steve After Leave, el disco que esta banda AC/DC publicó en su momento, y a ver si la podemos escuchar un segundito. We'll be right back. se remite en redifusión los viernes de 7 a 8 de la tarde en el portal online asaltomataradiorock.com. Y otro grupo que también vio como su música se censuró en los Estados Unidos fue la banda británica Judas Priest. Su canción Some Heads Are Gonna Roll fue prohibida por completo que sonara tras el presentado del 11S. Judas Priest que sonaran acto seguido, pero no con la canción mencionada, sino con otra posterior, una canción publicada en 2001 en el disco que la banda publicó ese año, que supuso el segundo y la última grabación del vocalista Ripper Owens antes de que volviera el señor Rob Halford. Un disco de Judas Priest, la verdad, de una calidad algo lejana a los mejores tiempos de la banda. Alguna canción que otra podía salvarse de ese disco, entre ellas la que vamos ahora a hacerte escuchar, Machine Man, Judas Priest, sonido suyo allá por 2001, repito, sin Rob Halford y con Ripper Owens a las cuerdas vocales. We'll be right back. Evans a las cuerdas vocales. En él había canciones como esta que escuchábamos en antena, la canción Machine Man. Aviso ya de que no será tónica habitual, esta banda sonará por segundo día consecutivo, aunque repito, no es, al menos salvo que se dé muchas casuísticas como hoy, este programa va a tratar de ir para cosas como esta, como que una banda suene dos semanas seguidas, pero en fin, ha salido así. Barón Rojo sonó con cuerdas de acero la anterior semana, esta lo hace con este 20 más, repito, Barón Rojo, que grabaron esto en el año 2001 para celebrar sus 20 años y iban a plantear ¿cómo sería su vida musical en los siguientes 20? Ahora ya sabemos la respuesta a eso. 20 más, Barón Rojo. We'll be right back. Armando y Carlos de Castro, celebrando esos 40 años ya de carrera musical. Online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo! ¡Y qué bien pensado! Y esta es la canción que servirá para despedir cada miércoles el programa. Y esta justamente así que será la que era completa. Esta es la de entrada, no será por la de salida.